tema que nos trae hoy es un tema que también está bastante de moda. Lamentablemente, una gran parte de la juventud piensa que está en comunicación con el demonio, que les pide ayuda, que los ayuda a divertirse, que los acompaña. Están con estas cosas del rock que los desvía totalmente de una meta sensata, serena. Entonces, muchos dicen que no existe, que es producto de la imaginación del hombre o supersticiones religiosas. ¿Qué nos puede decir usted en concreto del demonio? ¿Cuál es la doctrina católica o religiosa correcta? Muy bien. Sí, con mucho gusto. Por cierto, la doctrina católica no es simplemente una serie de ideas que están ahí enunciadas en el vacío, sino también al mismo tiempo es toda una experiencia de vida. Y en el tema del demonio es particularmente claro que la doctrina cristiana es una serie de verdades que Dios nos ha revelado, que están en la Biblia, y al mismo tiempo una experiencia intensa, vivida y de vez en cuando muy dura de la existencia de Satanás y su obra en las personas concretas. Trataré de hablar de las dos, tanto de la parte de la revelación, lo que dice sobre el demonio, como de la experiencia de un exorcista, que es una de las experiencias que probablemente son más empíricas para este mundo incrédulo en el que vivimos, saber que hay sacerdotes que se dedican a tiempo completo, full time, a combatir contra el demonio y que tienen diálogos y respuestas y todo tipo de experiencias verdaderamente impresionantes. ¿Pero diálogos con quién? Con el demonio a través de la boca de los poseídos. Y aquí me traje el libro del padre Gabriel Amorth, que es el exorcista de la ciudad de Roma en la actualidad. Hay muchos que han escrito sus libros. Él acaba de escribir un libro que se llama Hablo un exorcista, editado por Editorial Planeta, y que realmente es una experiencia muy fuerte leer el libro en sí mismo, porque es una cosa que está ocurriendo en la actualidad. Sería bueno para los ateos, entonces, a ver si... Sí, más les vale entrar en contacto con el demonio a través del libro de un exorcista que cuenta qué pasa, y no a través de una experiencia personal, porque se han metido en líos, o porque han ido a algún adivino, o simplemente porque algunas personas, lamentablemente, podrían condenarse si siguen rechazando a Dios, ¿no? Miren lo que... Primero es la revelación de la Sagrada Escritura. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan tantísimas veces de la existencia del demonio que se ve que Dios ha querido que en este tema no tengamos la más mínima duda. O sea que para un cristiano, para un judeo cristiano, o sea, tanto para los judíos como para los cristianos, no puede caber la más mínima duda de la existencia de este ser que está revelado, que no tiene cuerpo material como nosotros, pero que es un ser absolutamente personal, que existe dotado de inteligencia y de voluntad, pero con una perfección de inteligencia infinitamente mayor que la del ser humano, y que tuvo una rebelión contra Dios y se encuentra en un estado de enemistad permanente con Dios. Jesús, cuando hablaba con los judíos, les dijo con toda claridad en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, les dice que no solo que existe Satanás, sino que les dice que es el padre de la mentira y es homicida desde el principio. Que, por cierto, son dos criterios que ayudan rápidamente a que un sacerdote, mucho más un exorcista, se dé cuenta cuando hay una influencia diabólica en algún lugar, allá donde se miente descaradamente. Y la mentira incluye, por supuesto, la calumnia, la difamación, ¿no?, y la mentira deliberada, pertinaz, etcétera, para quitar el honor, etcétera. Bueno, allá donde se miente deliberadamente, está con toda seguridad la influencia de Satanás. Y si además hay derramamiento de sangre, con mucha mayor seguridad se sabe que está, porque es el homicida desde el principio, dijo Jesucristo. De modo que entre la violencia a la verdad, el odio a la verdad y el odio a la vida, en esas dos se sintetizan normalmente las actividades diabólicas en la historia. Odio a la verdad y odio a la vida. Padre, usted habló del derramamiento de sangre. Aclárenos, con respecto a una guerra hay derramamiento de sangre. Sí. ¿Tiene que ver eso o no con lo que usted nos mencionaba recién? Sí, normalmente sí. Detrás ha habido gente que ha llegado a la violencia de la guerra movido por influencias que, tanto en la experiencia de la Iglesia como en la de los exorcistas en concreto, se sabe que son influencias diabólicas. Pero vayamos por partes. Sí. Primero, lo que nos dice la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento aparece muchísimas veces desde el paraíso terrenal. Ya la tragedia del pecado original de Adán y Eva, que por cierto la palabra pecado original la empleamos los cristianos. Los judíos prefieren no usar esa expresión. Pero lo que es indudable es que hubo un personaje misterioso que apartó, tentó para que Adán y Eva se apartaran de Dios. Que el ser humano dejara de estar en estado de amistad con Dios. Y de ahí en más, la Biblia no deja nunca de hablar de este personaje. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando se cuentan las tribulaciones de este hombre santísimo, del Antiguo Testamento, lo primero que se nos dice es que Satán se presentó un día ante Dios y le dijo, le empezó a hablar mal de Job. Y le dijo que no en vano Job se portaba bien porque Dios lo había bendecido con mucha riqueza, con hijos y con una familia buena. Que le quitara todo eso y vería cómo lo maldecía. O sea que Satanás acusa y trata de hacer el mal a los hombres. Todo esto que en el Antiguo Testamento está ampliamente revelado, en el Nuevo Testamento ya es superabundante. Porque además se ve que Jesucristo personalmente tiene una lucha continua contra el espíritu del mal. Practica muchos exorcismos, los expulsa, continuamente está expulsando demonios. Cualquier persona que conoce el Nuevo Testamento sabe que está presente. Y incluso se le muestra personalmente a Cristo en las tentaciones en el desierto. Trató de apartarlo de su misión de Redentor. Y fueron las famosas tres tentaciones por las cuales Satanás quiso que Jesucristo pecara de soberbia o pecara incluso de idolatría, porque quiso hacerse adorar por Cristo, tratando de adivinar quién era este hombre tan santo que estaba ayunando en el desierto, ¿verdad? De modo que aparece mucho en la Escritura. No se puede decir que es un invento o una creación o una fantasía. Porque arrancar al demonio de la Biblia significa tirar toda la Biblia a la basura. Ahora dígame, padre, usted dijo recién de las tentaciones en el desierto de Jesucristo. Como ese tema ha sido motivo de una película y ha sido motivo de un libro que hasta hace muy poco ha estado, digamos, en el candelero, yo me atrevo a interrumpirlo para preguntarle, ¿podría interpretar a alguien que lo escuchó a usted recién que Satanás en ese momento cuando tentaba a Jesús no sabía que él era Dios? Seguramente sí sabía. Y hasta donde siempre se ha interpretado ese pasaje en estos 2000 años de la Iglesia es que Satán sospechaba profundamente que estaba junto a alguien que era tan santo que lo tenía desconcertado. Pero no tenía la seguridad. Pero no tenía la certeza de que era Dios. Ajá. Porque que si hubiera encarnado y venido en forma humana, a Satanás mismo no le cabía en la cabeza. Pero de esto yo creo que sí podemos hablar y deberíamos abundar bastante, no solo con la doctrina, sino también con la experiencia de los exorcistas. Porque yo creo que para nuestra época es particularmente importante. Bueno, padre, entonces en el próximo bloque, si Dios quiere, espero que nos complete todo esto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Miren, en la Iglesia hemos recibido de Cristo el poder de expulsar demonios, porque Jesucristo a los primeros apóstoles les dio este poder. Y desde entonces se practica en la Iglesia el exorcismo, que es un argumento de credibilidad para las personas más indiferentes y ateas. Yo les desearía que no se encuentren nunca con este caso. Yo he tenido ya algunas experiencias y verdaderamente no las deseo. Pero hay ciertos sacerdotes que por una vocación particular y porque sus obispos se lo encargan, son exorcistas de algunas de las principales diócesis del mundo. Ojalá que los obispos nombraran exorcistas en todas las diócesis del mundo. ¿Pueden ellos, por el hecho de designarlos ya, darles capacidad para poder hacer una cosa como esa? Sí, les dan precisamente, aunque por el orden sacerdotal, todo sacerdote tiene ya recibido el sacramental del exorcismo. Puede exorcizar, pero si no tiene un permiso especial del obispo, no puede ejercerlo en público. O sea que está supeditado a la autoridad del obispo. Sí, del obispo que la concede. Fíjense cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1673, habla mucho de los exorcismos. Dice, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída al dominio del demonio, se habla de exorcismo, o sea, es una protección. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia recibido el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. De modo que todos hemos recibido ese exorcismo, que es una oración y una petición especial a Dios para que nos proteja de Satanás. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. De modo que esta doctrina, digamos, es clara. Ahora bien, lo impresionante es encontrarse con un exorcista, que es, en el caso de Gabriele Amorth, ¿no?, del exorcista de Roma, nos encontramos también con una sistematización de su experiencia, aunque también cuenta casos muy concretos y muy preocupantes, ¿verdad? Era un sacerdote, entonces. Es un sacerdote que actualmente trabaja en Roma. ¿Verdad? Ahora bien, él, cuando sistematiza los modos en los cuales el demonio puede influir sobre una persona, lo sistematiza de la siguiente manera, que es un modo tradicional, por cierto, pero es bueno saberlo. Además de las tentaciones, que son el modo común con el que el demonio trata de molestar al ser humano y apartarlo de Dios, las tentaciones siempre son esa especie de ideas o de impulsos o de curiosidades que uno de pronto las siente con mucha fuerza y a veces sospecha que no son propias de uno, y no lo son. Por eso en el Padre Nuestro Cristo nos enseñó a decir, ¿no?, líbranos de la tentación y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora bien, aparte de estas tentaciones, existen otras formas de acción diabólica que son las siguientes. Sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Estos han sido abundantemente descritos en la vida de los santos. Sabemos, por ejemplo, cómo el cura de Ars, el padre Pío, que ya ha sido canonizado, y tantos otros fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Lamentablemente esto pasa, aunque la gente cree que no pasa, y también gente que no es nada santa. Así que quiere decir que puede interpretarse que las llagas que tenía sangrantes el padre Pío no eran, digamos, un regalo que Dios le había hecho para que se pareciera a Jesucristo, sino que era una cosa proveniente del demonio. Aclárenos era algo muy distinto. Aclárenos ese punto. Las llagas le vinieron, que son las llagas de la pasión, le vinieron en la Santa Misa de un modo muy santo y duraron toda la vida, ¿verdad? Pero él, aparte de estas llagas, que no eran, digamos, un martirio malvado, él sufría flagelaciones curiosas y golpes y agresiones físicas. Eso muy poca gente lo sabe. Además, yo a veces pregunto cosas a propósito porque sirven para aclarar un poco los conceptos, ¿no? Ahora, en pleno siglo XX, le pasaban estas cosas. El segundo caso es el de la posesión diabólica. Es el tormento más grave, dice el padre Amor, que ha tenido que tratar a bastantes posesos, y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere. Esto incluso se ha dado en el caso de algunas personas que están canonizadas y que sufrieron una especie de posesión diabólica. Incluso una religiosa palestina de Belén, que ha sido ya beatificada y que tuvo conductas que hubieran podido pensarse que no eran muy santas, pero a través de un exorcismo se curaron. El demonio a veces trata de hacerse con el dominio del cuerpo de las personas. Y los exorcistas tienen que luchar a veces meses y algunas veces años hasta lograrlos curar, ¿verdad? Y la posesión diabólica es la más peligrosa de todas. Y aquí es donde se dan esos diálogos con los cuales el demonio responde, ¿no? Hay exorcismos, por ejemplo, el padre Amorth cuenta que otro sacerdote totalmente incrédulo, que decía que no existe el demonio, que eso son cosas primitivas, asistió a uno de sus exorcismos hace pocos años en Roma, y se presentó con los brazos cruzados, mirando displicentemente el espectáculo, mientras que el padre Amor rezaba las oraciones del ritual de exorcismos que existe. Y de pronto, el poseso se dio la vuelta y con una voz que no era la suya, se dirigió a este sacerdote que era incrédulo, y le dijo, ¿no?, tú no crees en nosotros, pero sí crees en las mujeres, ¿y de qué manera? Eso fue todo lo que le dijo. Y luego dice, paramos, que este hombre salió corriendo y no paró de correr y desapareció de la iglesia. Nosotros conocemos con mi marido un sacerdote que ha sido para nosotros siempre juzgado por sus obras como un santo varón de Dios. Y me dijo, conversando unos meses antes de morirse, que él había llegado a la conclusión de que sí, que el demonio había existido, pero que el infierno era para los ángeles que se rebelaron contra Dios, o sea, para el demonio, pero no como un castigo para el ser humano, y que actualmente, como quien dice, estaba de moda, que no podía, no estaba más de moda, no estaba de moda con la forma de hablar de la gente, pero no que él pudiera concretamente perjudicar al hombre. Bueno, pues, quien no cree en la Biblia y no cree en su propia experiencia de la tentación, yo le aconsejaría que hable con un exorcista, ¿no? Porque un exorcista le va a contar de todos estos, de todas estas actividades diabólicas que están muy bien documentadas, con muchísimos testigos, porque no se hacen a solas, van testigos, hay gente que ayuda, a veces durante meses. Algunas de ellas incluso están grabadas, existen fotografías, existen películas. Pero es innegable que la presencia de Satanás está muy extendida actualmente en el mundo y hacen falta muchos santos y buenos exorcistas. Bueno, padre, lamentablemente el tiempo es un tirano que no perdona. No perdona, nunca se puede hablar. Nunca se puede terminar todo. Bueno, así que será en un próximo encuentro, si Dios quiere. Muy bien.